mujer, palabra que ha escrito la mano de Dios para crear la más dulce, la más completa expresión de la belleza. Vida en donde principia la vida misma. Luz en donde el sol enciende los luceros. Río de todas las lágrimas. Selva y rosal. Aroma y perdón. Mujer, si no fuera tu camino tan sublime, bastaría la huella de tus pasos para hacer que brotara un sendero de flores. Si no existiera el canto de los pájaros, el diminuto y sonoro palpitar de un beso hubiera creado la música del mundo. Tu voz, arrullo y oración, promesa o engaño, seducción o desesperanza, deja un poco de miel en el alma y también un poco de tristeza en los cabellos. Tus manos son ramas de un árbol que da sombra y paz y calor y martirio. Pero son tus manos, hechas para juntarse en la oración o para volar como palomas por el campo de la conciencia de los hombres. Tú inventaste la palabra amor, y siendo la encarnación divina de la forma, del color, del verso y de la melodía, vives en la plegaria, y por eso estás siempre muy cerca del cielo.